Shazam, tenemos algo para ti. La música que te inspira. Do I have to say the word? La música que te hace vibrar. Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada. Toda la música, los mejores géneros, solo en Net Unasam 94.1. Siempre algo más. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1 FM. 5 de la tarde con 37 minutos. A continuación vamos a presentar el resumen de las noticias de la semana pasada. A continuación, La Voz de los Fiscales presenta el resumen de noticias con lo más resaltante de la semana. Son las 5 de la tarde con 37 minutos. Estamos hablando de la semana, la presente semana, ¿no? La semana que está terminando en todo caso. Consejo Nacional de la Magistratura anuncia que el 14 de octubre culmina la evaluación de los 87 magistrados que están siendo evaluados para la ratificación. Mañana culmina la evaluación de 87 magistrados en el marco del reciente proceso de ratificación de jueces y fiscales convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es, el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por Gonzalo García Núñez, informó asimismo que hasta la fecha ya concluyó con la evaluación de 60 magistrados que serán ratificados o no para los próximos 7 años de función, luego de 11 días y tras un exhaustivo proceso de evaluación integral. El lunes 10 fueron ratificados 3 fiscales superiores del Distrito Judicial de Lima y así durante los siguientes días vienen siendo ratificados muchos otros fiscales más. 5 de la tarde con 38 minutos, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ancash fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. El doctor Marco de la Cruz Espejo, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash, fue ratificado como fiscal superior por el periodo de 7 años más, según el resultado de la evaluación que realizó el Consejo Nacional de Magistratura en la ciudad de Lima el día miércoles 12 de octubre. De la Cruz Espejo, al ser ratificado como fiscal superior, también continuará como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ancash mientras dure su mandato, que es de 2 años. A continuación, sus declaraciones. Ustedes saben de que todos los magistrados titulares somos sometidos al Consejo Nacional de la Magistratura, uno para nombramiento y otro para ratificación. Esta ratificación se lleva cada 7 años. Y significa que el Consejo Nacional de Magistratura, luego de una exhaustiva investigación que dura aproximadamente 3-4 meses, decide darle la confianza o retirar la confianza al magistrado. En este caso, fui convocado porque ya había pasado los 7 años anteriores en la que fui ratificado. He sido convocado desde más o menos junio o mayo, creo, de este año, a ratificación. He presentado la documentación sustentatoria, he absuelto las quejas que se me han presentado y el Consejo me señaló fecha de la entrevista final para el día miércoles 12, el día de ayer, a las 10 y 15 de la mañana. Me presenté, fui sometido al interrogatorio del pleno de los señores consejeros y Consejo Nacional de Magistratura decidió ratificarme en el cargo, de tal manera de que esto significa que voy a continuar en el cargo de fiscal superior y bueno, y eventualmente en el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores hasta que se designe otro fiscal y haya votación y se... 7 años. Sí, nuestras sinceras felicitaciones, se vienen trabajando. Muy bien, son las 5 de la tarde con 40 minutos. Felicitamos pues a nuestro presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash, el doctor Marco de la Cruz, Marco Leopoldo de la Cruz Espejo. Continuamos con la información, 5 con 40, enfrentamiento entre asaltantes y Policía Nacional deja 4 heridos. Dos de ellos son efectivos policiales y dos son delincuentes que tenían planeado cometer una serie de asaltos. Así es, dos avezados delincuentes de una banda de 7 asaltantes que venían haciendo de las suyas en los pueblos del Callejón de Guaylas resultaron heridos al haberse enfrentado con armas de fuego con miembros de la Policía Nacional de Yungay y Carhuaz, de los cuales dos efectivos resultaron con heridas de bala. El hecho se produjo en las alturas del lugar de Huachao, jurisdicción del distrito de Yanama, provincia de Yungay, donde 7 delincuentes fuertemente armados se habían estacionado en dicho lugar para cometer una serie de asaltos a mano vehículos que transitan por la carretera de la Cordillera Blanca. Así es, y dentro de este mismo marco, la policía, al enterarse por trabajos de servicio de inteligencia, se dirigió al lugar donde los delincuentes empezaron a atacar la patrulla policial, quienes tuvieron que repeler el ataque haciendo usos de sus armas de reglamento. Respecto a esta misma información, son las 5 de la tarde con 41 minutos, el coronel Elmer Mendoza detalló acciones de inteligencia de la Policía Nacional de Perú en la desarticulación de la banda Los Malhechores de Caraz. En conferencia de prensa, el coronel Elmer Mendoza detalló a la prensa y opinión pública cómo sucedieron los hechos del enfrentamiento entre los delincuentes y los efectivos de la Policía Nacional de Yungay y Carhuaz, donde resultaron heridos 2 policías y 2 delincuentes. Escuchemos el siguiente audio. Que cuando se acerca un este chumbago, de pronto bajan unos delincuentes y haciendo uso de sus armas, abrieron fuego contra nuestro personal policial, motivando una balacera infernal en ese momento y pretendieron darse a la fuga. Nuestro personal inmediatamente logró capturar a 2 de ellos en el sector de una chacra. Uno de los delincuentes salió herido de bala y otro con lesiones en la parte del cuerpo, en la cabeza. Estando en las investigaciones preliminares en ese momento, se tomó conocimiento de que el resto de la banda estaba dándose la fuga a bordo de otro vehículo de chumbago y que estaba por el sector de Mancos. Inmediatamente se hizo las coordinaciones con el resto del personal oficial acantonado en la jurisdicción y se logró ubicar a estos delincuentes y se procedió con la captura de 4 más de ellos, entre ellos una mujer. Al momento nosotros tenemos identificado como integrante de esta banda denominada Los Matones de Caraz a Tomás Teodosio Gaviria Bravo, de 35 años, Luis Fernando Gaviria Bravo, de 42 años, Edgar Luis Valerio Obregón, 33 años, Lucio Eloy Velázquez Chaucas, 45 años, Edwin Roger Hidalgo Domínguez, 26 años, Sandra Ruth Serpa Suárez, 37 años, esta señora que habría venido para incorporarse a la banda desde Barranca. En el momento de la balacera se logró también incautar revólveres, Matauros calibre 38, uno cañón largo y el otro cañón. Uno de estos revólveres tiene el número de serie radicado. Consecuentemente, es evidente de que este revólver tiene procedencia ilegal. Estamos en la investigación. Si es que sea de otro asalto o de pronto en agravio de algún miembro de la fuerza policial o alguna otra persona. De las investigaciones que estamos realizando a la fecha, tenemos conocimiento, se está esclareciendo, de que estos señores han participado en diversos asaltos acá en la jurisdicción, como es el caso de en agravio de la tienda comercial Carrión, hecho ocurrido el 4 de octubre en Yungay. Ahí robaron 12.000 nuevos soles. En el caso del 18 de febrero en Huaraz, en agravio del señor Juan Guillermo Oro Marcelo, 51 años, se robaron 8.983 nuevos soles y un equipo de sonido. 5 de la tarde con 45 minutos, como hemos escuchado de voz del coronel Elmer Mendoza, estos malhechores delincuentes llamados los malhechores de Caraz habían hecho de las suyas en diversos pueblos del Callejón de Guaylas y la zona de Los Conchucos. Menos mal, ya están a recaudo. 5:45, continuamos con el resumen de la información. Fiscal Joel Valverde, o Joel Valverde, juramentó como fiscal provincial adjunto titular de la Fiscalía Anticorrupción. El doctor Joel Antonio Valverde Silva prestó el juramento como flamante fiscal provincial adjunto titular en la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en los delitos de corrupción de funcionarios. Este acto protocolar estuvo presidido por la fiscal superior provisional de la Fiscalía Superior de Civil y Familia de Ancash, doctora Aura Violeta Rodríguez Ornameche, quien luego del juramento de ley le dio la bienvenida y le recordó que los fiscales deben desempeñar sus funciones en defensa de la legalidad y la persecución del delito. 5:46, designan fiscal de Yungay a destacada profesional en leyes. Mediante resolución de la Fiscalía de la Nación número 1980-2011-EBP-FN del 11 de octubre de 2011, el fiscal de la Nación, el doctor José Antonio Peláez Bardales, nombró a la doctora Janet Odile Arias Maguiña como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Judicial de Ancash, designándola en el despacho de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Yungay. La doctora Odile Arias Maguiña es egresada de la Facultad de Letras y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y tiene un brillante currículum en su carrera como letrada en la región Ancash. 5:47, fiscal del ambiente investiga caso Mercurio debido a la intoxicación que sufrieron 23 estudiantes del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Caruaz. De acuerdo a los reportes recibidos a su despacho, el fiscal Carlos Rodríguez manifestó que recién hoy estará realizando la intervención al domicilio del propietario del Mercurio, señor Samuel Prado, la misma que está ubicado en la zona de Ponques, a pocos metros de la comunidad de Ecash, en plena cordillera, en la provincia de Caruaz. Bueno, declaró lo siguiente: por ser el hecho netamente de tema ambiental, es que ha pasado a mi despacho para iniciar las investigaciones del caso y lo vamos a hacer con todo el rigor que la ley exige, manifestó la fiscal Apolonia Antúnez de la ciudad de Caruaz. La verdad es que estamos preocupados como integrantes de la Fiscalía del Ambiente por la forma tan fácil como ingresan a la ciudad este material altamente tóxico que solo se venden con autorización y no a cualquier persona, lo que demuestra que no existe mucho control ni en la venta y menos en el control de ingreso de la misma, señaló la fiscal de Caruaz. 5:48, vamos con más. Fiscalía inspeccionó Cerro Pumayucán. La cuarta Fiscalía Penal del Distrito Judicial de Ancash verificó denuncias realizadas por vecinos de Protección de Recursos Arqueológicos de Ancash. Hasta que por fin, la cuarta Fiscalía Provincial Penal, presidida por la doctora Nancy Moreno, cumplió con la diligencia de inspección del Cerro Pumacayán, ubicado en la provincia de Huaraz, luego de que los vecinos del lugar denunciaron a la directora del INC Ancash, Patricia Moyano Benavides, por no hacer respetar los bienes arqueológicos del Estado, abandonando a su suerte los terrenos que nuevamente han sido invadidos por personas inescrupulosas. Bueno, 5:49, estamos dando lectura de algunos portales informativos noticiosos de la ciudad de Huaraz, de la región Ancash, así como de los principales diarios, los cuales estamos dando lectura. Fiscal Checa y Procuradora Gamarra están listos para desterrar el habeas corpus de la región Ancash. Mientras tanto, el primer juzgado penal sustentará su decisión de habeas corpus, de haber aceptado el habeas corpus por el caso de la OEI. El fiscal anticorrupción Luis Checa Matos y la procuradora anticorrupción Patricia Gamarra Benítez se preparan para demostrar que el habeas corpus presentado por el gobierno regional y aceptado en el primer juzgado penal que preside el juez Edwin Manrique Ramírez en torno al caso de la OEI sentenciado por la primera sala penal. Según refirió el fiscal Luis Checa Matos, que durante el uso de la palabra a la que tendrá derecho como parte denunciante, demostrará la aberración judicial que se cometió al aceptar dicho habeas corpus sobre un hecho sentenciado y que no fue apelado dentro de los términos que la ley exige, y lo hará con argumentos legales irrefutables. Esto es lo que damos cuenta, el resumen de las noticias de ahí sí que damos cuenta en esta semana en la ciudad de Huaraz y la región Ancash. 5:50, ¿qué más tenemos, Daisy, a continuación en nuestro programa La Voz de los Fiscales? tenemos el segmento para reflexionar. Muy bien, entonces nos vamos en los controles a nuestro segmento para reflexionar. A continuación, llegó el momento para reflexionar, porque somos los defensores de la legalidad. Cinco de la tarde con 51 minutos. Continuamos en ahora nuestro segmento para reflexionar. El día 15 de octubre, pasado mañana, Daisy, se está celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural. Importante esta celebración, como otras más, obviamente. El día del lavado de manos también se va a celebrar el día de mañana, al parecer. Así que vamos a escuchar el siguiente audio, Día Internacional de la Mujer Rural. Día Internacional de la Mujer Rural. La celebración del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, surge en 1995 durante la Conferencia de la Mujer en Beijing. Más de 1,000,000,000 de mujeres son agricultoras y responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos. La mayoría de ellas vive en los países empobrecidos. Hoy les ofrecemos el testimonio de Verónica Concha, agricultora de la Asociación Nacional de las Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, ANAMURI. Somos dirigentes sindicales y a la vez productoras de hortalizas libres de productos químicos, porque nosotros donde vivimos, en nuestro sector que se llama Colín, estamos muy rodeados de pesticidas, pero sí nuestras hortalizas están totalmente trabajadas con tierra orgánica y los productos también son orgánicos. Los pesticidas para nosotros han sido dañinos, pero sí estamos dando una lucha muy fuerte en nuestro país y hemos logrado sacar algunos químicos fuertes. Por ejemplo, los más dañinos eran bastante vendidos, yo le estoy hablando de unos 4 o 5 años atrás. Se han sacado varios, no han sido muchos, pero se han sacado. Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuerte el tema de la semilla y queremos volver a nuestra realidad cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestros padres, que era sin productos químicos, se sacaba la semilla, se guardaba de un año para otro, que hoy día nos está dando mucho con estos libres de tratado libre de comercio. Compramos, nosotros decimos compramos porque también lo incluimos, semillas demasiado caras. Entonces, con todo este trabajo maravilloso que estamos haciendo, estamos tratando de conservar nuestras semillas. Y lo estamos haciendo en nuestro sector y en muchos sectores campesinos. Cuesta, no es fácil, porque la gente está mirando mucho con la tecnología, con los avances, pero cuando ya se está, por ejemplo, como decir, con el agua al cuello, entonces recién se empiezan a darse cuenta que las compras que hicieron eran demasiado caras y muchas veces no hay ganancias. Yo creo que ha sido todo este tratado de libre comercio que nos han llevado semillas caras, que dice que son buenas, que son bonitas, y muchas veces el campesino se entusiasma. Cree que le va a ir mejor con eso, y desgraciadamente no le ha ido mejor. El pequeño agricultor hoy día le está yendo muy mal en ese sentido. Se está encariñando mucho en semillas caras, y la verdad las cosas, no puede conservar esa semilla para el año siguiente. No produce. Hoy día nosotros con este proyecto, porque estamos con un proyecto Inda Prodemo, que es de la mujer, estamos trabajando, volviendo a la antigüedad, trabajando nosotros la tierra orgánica. Nosotros la preparamos con puros desechos, que son cáscara, con todos los desechos que bota una dueña de casa. Y los líquidos los estamos preparando con una semilla que nosotros, una mata que se llama la ortiga. Ese té de ortiga es para aplicarle a las plantas cuando llegue algún bichito. El otro, el té de bosta de caballo, también lo preparamos nosotras. El bosta del té de caballo consiste en bosta de caballo, consiste en chancaca, consiste en leche, consiste en cabeza de pescado. Ese lo tenemos nosotros ahí en un tambor grande, más o menos casi el mes. Lo vamos revolviendo y ya cuando cumplimos el mes, nosotros tenemos que darlo el lujo, sacarlo, colarlo y envasarlo en botellas. Ese es un trabajo maravilloso. Y así, con todo este trabajo lindo que estamos haciendo de las semillas, lo estamos yendo a las regiones, a los campos rurales, para que la gente tome conciencia y que no se encalille tanto, porque el agricultor día a día se encalille y al final le está yendo súper mal.

100 nuevos hambrientos y hambrientas por minuto. Es decir, 100 muertos de hambre por minuto. Porque la mayor causa de mortalidad en el mundo es la pobreza extrema. Diarreas, infecciones, neumonía, malaria, mal de Chagas. El verdadero nombre es hambre, hambre, hambre. Jen Ziegler, relator de Naciones Unidas para la Alimentación, declaró: hoy tenemos los medios, los recursos para alimentar al doble de la población mundial. Por tanto, si una persona muere de hambre, en realidad ha muerto asesinada. Una producción de radialistas.net. Muy bien, son las 6 de la tarde en punto, 6 en punto de la tarde. Daisy, qué importante tomar conciencia sobre este y otros temas sensibles, además, sobre, bueno, ahora que el 16 de octubre se está celebrando el Día Mundial de la Alimentación, dice que una sexta parte de la población mundial padece de hambre, pero que tenemos dinero y recursos suficientes para alimentar o para eliminar la pobreza en todo el mundo. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Bueno, eso merece a que la riqueza está mal distribuida y de algún modo esperamos que esto cambie. Así es, 6 de la tarde con un minuto. Eso es todo por hoy, Daisy. Bueno, ha sido nutrida y rica y rico este programa, hablando sobre el nuevo Código Procesal Penal, que por cierto, en los programas subsiguientes vamos a estar desagregándolos en temas mucho más específicos. Claro, esto ha sido una breve introducción y más adelante vamos a empezar a desglosar cada tema, nutriéndole a la población de temas muy importantes. Así es, 6 de la tarde con un minuto. Rimmel Muñoz Gómez se despide de todos ustedes, amables oyentes. Será conmigo y con Daisy hasta el próximo jueves 20. Esta fue una producción del Ministerio Público, Distrito Judicial de Ancash. Sintoniza la voz de los fiscales todos los jueves de 5 a 6 de la tarde a través de Radio Net Unasam 94.1 FM.